Somos 8 horas, todos los sindicatos adheridos a la central que sea. Nosotros en este cordón industrial recuperamos más de 40.000 puestos de trabajo, que cada uno de ellos está cubierto por 4 compañeros. En donde tenemos la posibilidad de ingresar al mercado laboral, más de 160.000 trabajadores. Y es mentira que la lucha no sirve. Nos han llenado de milico. En el paro pasado, en la frente de la gente de Sulfacino, metieron 250 milicos. El grupo Consur y Sánchez de Lozada pensaba que no iba a seguir atemorizando. Y se sigue equivocando. Así como en su momento le arrancamos a la empresa Bungibor, este Sutraquip, lleno de historia, lleno de trabajo y de lucha y de propuestas. Nos sentimos con el orgullo de ser partícipes de los compañeros como de Suepu, del compañero Moglia, del compañero Acevedo, de todos aquellos compañeros que sabían que el trabajo y la dignidad se hacía con la lucha. Y es por eso que me encuentro orgulloso de ser parte de estos compañeros. Cuando la CGT San Lorenzo, como decía Carlito, hizo el piquete, lo hacíamos también con paro dentro de las empresas. Y por eso daba la efectividad lo que la CGT San Lorenzo decía. Y claro que la CGT vende. Seguro que esta CGT San Lorenzo nada tiene que ver con la CGT Nacional. Nada tenemos que ver con aquellos dirigentes que están esperando caricias, que están pensando que le iban a hacer cosas que no le dijeron. Acá todo nos pasó. Por acá pasó Menem. Y fuimos los primeros. Esta empresa que ha asumido el presidente Menem, el día 7 de junio nosotros estábamos parando la empresa. Algunos que se hacen los desentendidos, algunos que no tienen memoria. 420 trabajadores. Le estábamos demostrando al cordón industrial quién era Bungibor, quién era Menem. Y nos decían los zurdos del cordón industrial. En buena hora que nos hubiesen dicho eso. Orgullosos nos sentimos de eso. Fuimos los primeros que dijimos lo que era el menemismo, junto con la traición de dirigentes sindicales que levantaron la mano para traicionar todas las leyes laborales de los trabajadores. No nos hagamos los desentendidos. Siempre en la CGT San Lorenzo hemos denunciado todo esto. Y un orgullo principal tengo de ser compañero y amigo de cada uno de estos dirigentes. En todas las luchas de este cordón industrial, siempre los compañeros de Arcín hemos estado en cada una de las luchas que presentaron. Y también inauguramos un centro médico. Y ese centro médico está a disposición de los compañeros trabajadores jubilados, que no son nuestros viejos. Son los que hicieron la historia de este cordón industrial, en donde había 60.000 obreros sindicalizados. ¿Qué nos vienen a contar a nosotros que la lucha no sirve? Que ya la solidaridad tampoco. Es mentira. Acá tenemos estudiantes que han estado horas en las carpas con nosotros. Tenemos compañeros que han estado horas.